Y la cumbia pichera nada más. Y vamos a ver si baila. Con las palmas arriba, todo con las palmas. Esa es la cumbia que dice chica, chica, chica, chica, chica. Oh, people, eso dice. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas. Esa es la cumbia villera, eso dice. Eso no es chica. Luz, ¿quién más? Sí, se cumbia. Cumbia. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y su amigo me decía, algo día pasaría, yo de ciego no veía, qué tonto soy. Como puedo lograrte, si mi dinero me dejaré, yo de ciego no veía, qué tonto soy. Tu iniciante, ahora tú podrás marcharte, dejándome destruido. Sé muy bien, ahora tú te llevas todo, cada que muy triste y solo, y déjame ser nuestro amor quebrador. Será lo que tu iniciante, ahora tú podrás marcharte, dejándome. Y los chicos dicen, vamos arriba, y suena cumbia villera, y yo dice, sigue la música. Amigo me decía, algún día pasaría, yo de ciego no veía, qué tonto soy. Como todo lo planeaste, si mi llene me dejase, yo de ciego no veía, qué tonto soy. Tu iniciante, ahora tú podrás marcharte, dejándome destruido. Sé muy bien, ahora tú te llenas todo, que me quedo triste y solo, y déjame ser nuestro amor quebrador. Verás lo que tu iniciante, ahora tú podrás marcharte, dejándome destruido. Palmas arriba, eso. Fuertecita, mamita, fuerte su vecina. Y la palma, la palma. Eso las familias son la gente. Toda esa la gente más alegre. Toda esa la chica más alegre esa noche. Palmas arriba. Y la palmas arriba. Y la palmas arriba. Y la palmas arriba. Eso dice para bailar. Ahí la pipa. Ahí la pipa. Ahí la pipa. Como dice Fernández. Feliz día de la madre. A ver, yo quiero hacer un saludo especial para nuestro animador que está de cumpleaños. Para ti, Johnny. 24 años de la música. Y 2 años de vida. Mándanos de Vallado, ¿eh? Y un saludo también para empezar para Ailalucha. Ailalucha. Ailalucha. Y se las palmas. Arriba la chica. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, palmas arriba, y la palmas arriba, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y usted sigue, y ese corazón, mi abuelita, mi corazón, que pena siento por ti.